92.5 FM Estéreo, la radio Puente Alto. Junto al terapeuta Leonel Rojas. Conexión con tu espíritu. En el programa Salud y Espíritu. Ya viene Leonel Alberto Rojas. Todos los días jueves, desde las 21 horas con 15 minutos. Salud y Espíritu. Recuerda, todos los días jueves presentamos tu programa Salud y Espíritu junto al terapeuta Leonel Alberto Rojas. ¿Qué sabes tú de la existencia? ¿Quieres mejorar tu calidad de vida? ¿Quieres mejorar tu condición humana? ¿Qué sabes de la eternidad? El libro de Urantia, todos los días jueves desde las 21 horas con 15 minutos, solo aquí en el 107.5 FM Estéreo, la radio Puente Alto. Junto al terapeuta Leonel Rojas. Conexión con tu espíritu. En el programa Salud y Espíritu. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, amigos auditores de la radio Puente Alto y de todos sus alrededores. Y por qué no decirlo también de distancias mucho más largas, mucho más grandes. Hoy tengo un amigo en Venezuela, hay gente que está en Arizona, distintas personas que me avisan que van a estar escuchando los que se pueden conectar por la internet. Y también para los aquí, los locales. Puente Alto, nuestros queridos amigos que hoy día estamos celebrando casi un triunfo, a pesar de que la selección chilena, como está jugando hoy día, yo no había visto jamás jugar un equipo chileno así, y estamos al mejor nivel. Una alegría para todos nosotros. Pero también tenemos unas preocupaciones, y hoy día quiero hablarles en términos prácticos de algunos remedios, algunos apoyos caseros para superar cuadros de influenza y gripe que están hoy día de moda. Este año ha atacado fuerte el virus, es verdad que también hay unos niveles de contaminación cada vez más altos, por lo tanto, la alimentación también de la gente se ha ido cada vez deteriorando más en cuanto a la calidad de lo que comen, no tanto a la cantidad. Entonces, para ayudar a recuperar las defensas, voy a dar algunos datos prácticos que ustedes pueden realizar en sus casas, pero también es muy importante que consideren lo siguiente. Cuando una persona está enferma, quejada de fiebre, dolores musculares y todo el cuadro que acompaña una influenza o una gripe, no sacamos nada con decirle al enfermo, oye, pero mira, ¿por qué no te haces un tecito de esto, te una agüita de esto? Él no quiere nada, él quiere estar tirado, quiere estar acostado. Entonces las personas que acompañamos a ese enfermito o a esa enfermita, somos nosotros los que tenemos que atenderlos con amor, con cariño y sin miedo. Porque la primera condicionante para que las personas se enfermen es tener miedo. Si nosotros tenemos fe en nuestra propia energía y tenemos fe en nuestra fuerza, es muy difícil que nos ataque algún bicho o alguna bacteria. Porque todos sabemos que estamos llenos de esos bichos, pero cuando nos bajan las defensas, nos atacan. O sea, nuestro cuerpo no puede defenderse porque algo hace que nos baje la energía. Preocupaciones, penas, tristezas, rabia, no sé. Ustedes saben. Entonces, para empezar, porque quiero hacer esto bien rápido y darle harto tema. Primero, antes que todo, nosotros no estamos diciendo acá que usted no tiene que ir al médico. Si usted se siente mal, por favor vaya al médico. La primera indicación que yo le doy a las personas que están con un cuadro gripal como estos, tienen que ver un médico, tienen que apoyarse. Lo que hacemos con medicina complementaria, somos complementarios, nosotros no somos alternativos. Acuérdense que la Organización Mundial de la Salud redefinió este concepto. Antiguamente se hablaba de medicina alternativa. No, hoy día se habla de medicina complementaria. Incluso la medicina chamánica, en otros países son muy respetados, se considera en los hospitales, como en Perú, parte de las técnicas a usar cuando hay que atender cosas, enfermedades raras, picaduras de serpiente, por ejemplo. Tengo un amigo que le pasó eso, estaba en el Mato Grosso. Bueno, la influenza también a veces se confunde con la gripe. Porque, ¿qué es lo que es? Es una enfermedad viral, es infecciosa, que afecta al sistema respiratorio superior, bronquios, garganta, laringe, incluyendo pulmones, llega hasta la nariz. Es uno de los problemas de salud más comunes que hay y se está presente en todo el mundo, porque en esta época nos toca a nosotros, pero cuando cambia la estación en el hemisferio norte les va a tocar a ellos y así. Si no se cuida la persona, puede ser muy peligroso. El riesgo de tomarse una bronconeumonía es alto, por lo tanto, tomen en serio los cuidados que le indica su médico, hagan el reposo, cuídense, y cuando estén en la casa, yo les estoy dando unos datos a partir de unos minutos más, en donde les voy a contar cómo pueden utilizar cosas que ustedes ya tienen en la casa, pero en su favor. Además, hay que pensar que esta enfermedad es altamente contagiosa y se propaga muy rápido. Cuando usted llegue a su casa, lávese las manos, lo primero, lávese las manos y la cara. Cuando usted esté en la oficina, los que están tienen la suerte de tener un empleo y están durante el día en un lugar cerrado, la gente se saluda de mano, pero con la misma mano que se tapa la nariz cuando estornuda, cuando tose. Y ahí van los bichos. Usted salude, pero después va al baño y se lava las manos. Sea cortés, pero inteligente. Lávese las manos. Yo cuando circulo en el metro, yo me doy cuenta de que en la parte trasera los vagones se acumula todo el aire que van respirando los de adelante. Por lo tanto, yo siempre me voy en el primer carro mientras dura esta epidemia. Porque así voy agarrando por último el aire del túnel, pero no lo que está respirando todos los pasajeros, los miles que van en el tren. Las personas que hay que tener especialmente cuidado son, esto lo dice todo el mundo, pero no está de más recordarlo, los niños y los adultos mayores. ¿Por qué? Porque están más expuestos, tienen los adultos mayores tienen las defensas más bajas y los niños también a veces tienden a tener sistema inmunológico más débil. Lo otro importante es que hay que comenzar el tratamiento apenas aparezcan los síntomas, porque la gripe puede llevar a otras complicaciones de salud como infecciones del oído, como les decía hace un rato, neumonía, bronquitis, bronconeumonía. Hay medicamentos antivirales, lamentablemente son bastante caros, unos derivados del Tamiflu, 40 mil pesos. Hay varios. Sin embargo, en muchos casos los remedios caseros simples pueden aliviar síntomas moderados de la gripe. Primer remedio, anote. Voy a decirlo lentamente para que usted tome el tiempo. Usted en la casa, si tiene miel, y si no, consígase miel, pero miel auténtica. Aprovecho de contarles que en La Vega venden unos, son como un kilo de miel, pero eso yo lo he visto personalmente. No es miel, es una miel falsificada que hace con desechos del proceso de la caña de azúcar. Le ponen hasta olor, pero eso no es miel. La miel debe costar aquí en Santiago, para que sea miel, lamentablemente tiene que pagarlo un poco caro. Asegúrese comprándolo en el supermercado, por último. Pero tenga cuidado con esas miel que venden en las calles, tan baratas, porque la miel no es barata. Entonces la miel sirve porque tiene un alto poder para estimular el sistema inmunológico y ayuda a reducir los síntomas de la gripe común. Tiene propiedades antibacterianas y antimicrobianas. Y así puede acelerar el proceso de la curación. Recuerden ustedes que las abejas, tan trabajadoras, ellas fabrican se descubrió que era un poderoso antibacteriano que está también en la miel, ¿ya? Ustedes pueden comprar también el ¿cómo se llama? Sí. Entonces la miel contiene ese antibacteriano. Con una cucharada de miel en un vaso de agua tibia, usted diluye la miel y tómese varios vasos de estos de agua al día. Lo otro también que puede hacer es mezclar una cucharadita de miel en una taza de agua caliente. Agréguele unas gotas de jugo de limón. Esta es una bebida calmante. ¿Qué hace esta bebida? Estimula la liberación de mucosa. Bueno, esa típica mucosa que botamos por la nariz, por la garganta. Y al estimular esa secreción, hace que la piel que está irritada la piel que esté irritada, ¿no es cierto?, se suavice con el sol. Porque la miel está mezclada, no se puede separar 100% el propóleo. ¿Propóleo? Sí, el propóleo de la miel. ¿Cómo descubrieron las ventajas del propóleo? Se dieron cuenta la gente que tenía estas granjas donde cuidaba, criaba abejas, e incluso también en los árboles, que a veces los ratones o las ratas, los lagartos, a veces se metían a las colmenas para comerse la miel, y las abejas los pican y los matan. Pero para que no se pudra adentro de la casita, ¿no es cierto?, de la colmena o del lugar donde tienen su hábitat las abejas, lo envuelven en propóleo. Y se dieron cuenta que sacaban estos bichos del interior de las colmenas y estaban en perfecto estado, no se habían descompuesto, porque el propóleo que le habían puesto a las abejas mataba las bacterias de la descomposición. Y entonces eso se procesa y se ocupa también para los seres humanos. Usted puede comprar a la farmacia, y ojalá que sea lo más legítimo posible, y compra propóleo, y con eso es un poderoso desinfectante. Y la miel también contiene propóleo, porque nunca se separa al 100%. Lo otro que puede hacer, usted en la casa ya tiene miel, usted tiene cebolla, mezcle en partes iguales, por ejemplo, una cucharada de miel y una cucharadita de jugo de cebolla. Lo mezcla esto, y se toma unas cucharaditas de esta mezcla 3 veces al día hasta que la gripe se haya ido. Repito, puede tomar una cucharada de miel y una cucharada de jugo de cebolla, lo mezcla muy bien y se lo toma esto, es como una vitamina, tómelo así como una vitamina. El jugo de cebolla es un desinfectante, actúa inmediatamente en la garganta, en los bronquios, y la miel, bueno, también es un desinfectante, tiene calorías, tiene minerales, tiene vitaminas, todo eso sirve para energizarlo a usted. Lo otro que usted puede hacer también es combinar una cucharadita de miel y extraer el jugo de unas 10 a 15 hojas de albahaca fresca, la albahaca verde. Usted le saca el jugo, ¿no es cierto? La mete en esas licuadoras, estas hojitas, y lo mezcla con una cucharadita de miel. Y se toma una mezcla de esta una vez al día. Importante considerar que la miel no se debe administrar a niños menores de un año, porque la miel tiene también cera. Por más que se haga la extracción con los mejores procesos, siempre la miel va a cera, y también propóleo. Otro elemento que usted tiene en la casa y que le puede ayudar para superar estos momentos de bajón, ¿no es cierto?, de depresión o de dolores cuando está en la casa y está enfermo de esto, es el limón. Porque el limón tiene propiedades antibacterianas, antivirales, antihongos, y tiene propiedades antiinflamatorias que todos juntos trabajan para debilitar la acción del virus de la gripe en el cuerpo y todos los síntomas más molestos que usted está sufriendo. Repito, la miel, usted la puede mezclar con agua tibia, ¿no es cierto? Se toma una cucharada de miel en un vaso de agua varias veces al día. Puede mezclar la miel en una taza de agua caliente, endulza el agua, le puede agregar unas gotas de jugo de limón, y eso se toma esta bebidita unas 3 o 4 veces al día. También puede mezclar partes iguales de miel con jugo de cebolla. Toma unas cucharaditas de esta mezcla 3 veces al día hasta que la gripe se haya ido. Puede combinar una cucharadita de miel con el jugo extraído de día 15 hojas de albahaca. Se lo toma también una vez al día. El limón, exprima el jugo del limón en un vaso de agua tibia y tómeselo 3 o 4 veces al día. Esto es la ingesta de líquido que usted tiene que tomar. Además está agregando vitamina C que tiene el jugo de limón, y todas sus propiedades, como ya le dije, antibacterianas, antivirales, antihongos. ¿Por qué antihongos? Porque nosotros a veces nos llenamos, cuando nos debilitamos, nos llenamos de un hongo que se llama Candida albicans, que ya le he comentado en otra oportunidad, y un día vamos a hacer un programa especial de eso. La Candida albicans es un hongo que habita en la piel de los seres humanos, y a veces cuando nos debilitamos o nos alimentamos mal, este hongo toma el control de nosotros. Toma el control y nos hace comer cosas dulces, nos hace andar ansioso. Y entonces cuando estamos enfermos, cuando aumenta la población de hongo, vamos entonces a meterle juguito de limón con agüita caliente varias veces al día, y con eso estamos matando también los hongos. Puede también usted tomar el jugo de un limón pequeño y una cucharada de miel mezclado, y le pone un poco de ron en una taza de agua, que esté hirviente el agua. Repito, el jugo de un limón chico, una cucharadita de miel y un poco de ron, y deje esto reposar unos minutos. con el agua caliente el alcohol se evapora, el alcohol del ron se evapora. Queda un poco, claro, pero lo suficiente como para que no haga daño. Esta limonada caliente se la toma dos veces al día durante unos días. Hay un remedio popular que la gente hace, que es echarle jugo de limón a una cerveza y tomársela. Parecido, ¿ya? Puede ser, bueno, la cerveza está siendo una bebida sana en estos momentos, a pesar de que tiene alcohol, pero si tomamos cerveza sin alcohol, es agua bien limpia, y le ponemos limón y tenemos una excelente y exquisita limonada. ¿Ya? Y para terminar esta parte, usted tome un limón, lo pica, ¿ya? Tanto con cáscara, todo junto lo pica, y lo pone en una taza de agua hirviente. Agua hirviente es cuando empieza a hervir el agua, usted la saca de ahí y va borboteando, ¿verdad? Esa es agua hirviente. La pone entonces en la taza, la reposa unos 5 minutos y luego tiene que inhalar el vapor y tomarse esta limonada caliente 3 o 4 veces al día hasta que los síntomas desaparezcan. A través de la vía respiratoria, con el vaporcito, estamos humedeciendo la vía respiratoria y estamos logrando un alivio. Así que si usted tiene una persona enferma o más en la casa, entreténgase, le prepara con mucho amor estas ayuditas, se las entrega y va a ver usted que van a de todo sentirse bien, y usted, por el hecho de estar activa o activo, atendiendo con amor a sus pacientes de la casa o padecientes, usted se va a energizar a la vez, porque va a sentir satisfacción de atender, y ellos se van a sentir atendidos y también se van a energizar. Así que vamos a poner un tema musical que era de Israel Kamakawiwo, Sometime, Somewhere, ya, en algún lugar bajo el arco iris. Vamos a ponerle esperanza a esta noche de gente enferma, gente preocupada, y vamos preparándonos para avanzar en los temas. Chao, nos descanso un ratito. Passing by, I see friends shaking and singing, How do you do? They really say I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know. And I think to myself, what a wonderful world. World, someday I wish upon a star, wake up with the clouds up far behind. Be where trouble melts like a lemon drops, high above the chimney top, that's where you find. Seguimos con otros datos prácticos. Una técnica que es vieja técnica, pero que nunca está de más hacerla, es cuando estamos congestionados, tomar al enfermito y podemos, por ejemplo, en un balde con un recipiente con agua, ponemos unas hojas de eucalipto, todas las que usted pueda, le echa el agua hirviente y esto genera un vapor. La persona se pone una toalla sobre la cabecita y se pone ahí a respirar ese aire. Eso le va a ayudar a humidificar la superficie de la carita, la nariz, ayuda a descongestionar. La menta es una hierba muy común y se usa para combatir también los síntomas de la gripe porque está cargada de nutrientes que ayudan al cuerpo a combatir las infecciones. ¿Por qué? Ese aroma que tiene la menta se llama mentol. ¿Le parece conocido el mentol? Chicle de menta. Fabricaron un mentol sintético. Bueno, la menta tiene mentol que actúa como un expectorante, porque ayuda al cuerpo con la tos y eliminar la mucosidad. Y así también aliviamos la congestión, calma el dolor de garganta y todos los síntomas de la tos. ¿Cómo se hace? Añada unas cucharadas, no le ponga una hojita, póngale una cucharada de hoja de menta picada a una taza de agua caliente, con cariño, póngale menta nomás. La deja reposar durante unos 10 minutos, lo cuela. Le pone un poco de miel para endulzar y se toma ese tecito mientras todavía está caliente. 3 a 4 tazas diarias para una recuperación rápida. También puede mezclar las hojas de menta fresca en las ensaladas o en la sopa, le da un sabor exótico. Lo importante es que usted ingiera la menta, si quiere la mastica y se la traga en una ensalada. O lo hace con la técnica esta de poner varias hojas, y la pondría hasta casi la mitad de la taza con agua bien caliente, lo deja reposar, lo cuela y después se lo bebe. Otra cosa que siempre le hacen a los enfermitos, sopa de pollo. Usted no sabe lo saludable que es un buen consomé de pollo. Le saca toda la grasa hacia el pollo antes de ponerlo a cocer, porque en la grasa hay muchos contaminantes. Toma el pollito, las alas de pollo, la pechuga, no sé. Yo lo hago, le pongo sal de mar con jengibre y hago una sopa, después le pongo unos cabellitos de ángel. Y eso con un huevito, ¿no? Tengo un consomé bien licuadito, no lo quiero espeso, bien licuado. Y eso se bebe a cucharaditas para el enfermo. Es un reconstituyente, pero use sal de mar. Un día voy a hablar de sal de mar y sus beneficios en uno de nuestros programas. Se ha concluido, chef, de varios estudios que la sopa de pollo inhibe la producción de compuestos inflamatorios que se producen como respuesta a una inflamación viral. No me voy a poner a explicar cómo funciona el virus cuando se infecta las células, pero sí produce inflamación. Un tazoncito de esta sopa caliente de pollo también ayuda a diluir las mucosas y a mantener el cuerpo hidratado. Se fijan que todos los medicamentos que le he dado, todos los datos, tienen que ver con el agua, porque hay que hidratarse. ¿Qué es lo que le dicen cuando una persona está enferma de gripe o influenza? Hidrátese. Ya, pero hagámoslo entretenido, hagámoslo con una agüita bien preparada y que además tenga todos estos nutrientes que le estamos agregando con la miel, el limón, la menta. Y le dije yo la cosa de pollo. Otra cosa que también es muy útil, el jugo de naranja, ¿ya? Jugo de naranja, porque como hay que tomar suficiente agua durante la gripe y uno con la fiebre transpira, se puede deshidratar. Entonces combinemos esto con unos 8 vasos de agua al día y uno de esos con jugo de naranja. Excelente, excelente. Puede preparar también un jarabe para la tos usando el limón y la miel. Hace siglos que se usa la miel como jarabe para la tos. Le agregamos limón a una cucharada de miel, ya le dije, y eso ayuda a disminuir la mucosidad de la garganta. Otra cosa que es muy útil, té de manzanilla, espero que haya ido notando. Si no, cuando repitan el programa, que este se repite varias veces, al menos unas horas más se repite, usted anote. Té de manzanilla ayuda a reducir la congestión nasal. Puede inhalar esta mezcla o beberse la agüita de manzanilla. Esto se viene usando por miles de años, no es ningún descubrimiento, se lo recuerdo. Porque cuando usted está enfermo o en su casa están todos enfermos, la gente como que se aturde, como que no tiende a nada, que lo único que quiere es que pasen las horas. Entonces ayudémoslos con estos remedios que son muy, muy, muy comunes y no son tan caros. Vegetales frescos. Yo le decía que un frasco de cualquier de estos medicamentos derivado del Tamiflu cuesta por lo menos 40 mil pesos. Y ayuda a la fiebre, son los antivirales. Pero aquí también tenemos otros elementos que nos pueden ayudar. Al enfermo, y si usted está enfermo y se quiere prevenir, no adquirir la enfermedad, consuma vegetales. Siempre coma comida fresca. Y consígase probióticos. Y vamos a hacer un programa también, porque tengo mucho material hoy día, pero ya le estoy diciendo, consuma probióticos, especialmente si le dieron antibióticos. Los antibióticos no solamente matan las bacterias, los bichos que usted lo están enfermando, sino que también matan la flora bacteriana benéfica. Pero hay que recuperar esa flora bacteriana. Y eso toma un tiempo. Para eso, probióticos. Y algo que se me estaba quedando fuera, el té de jengibre. El jengibre es antiviral, mata virus. Cuando se toma como té o se comen los alimentos. El jengibre usted lo puede comprar también en polvo. Y lo puede frotar sobre el pecho o la garganta para ayudar a que la persona se mejore rápido. Esto produce calor, porque el ají es un poquito el jengibre es un poco picante. También puede hacer gárgaras de turmeric, pero el turmeric es la, ¿cómo se llama esta? La cúrcuma. La cúrcuma es un antiinflamatorio. Puede hacer gárgaras también. Mezcla un poco de sal, un poquito de cúrcuma y hace gárgaras cuando hay dolor de garganta. Y en homeopatía, usted puede conseguir, ya ahora, si usted no está enfermo, consiga influencium o influencium. Eso usted lo puede tomar sin necesidad de estar enfermo, es como una vacuna, influencium. También puede conseguir ferrum fosfórico a la 6DH, porque es para la primera etapa de la influencia, usted puede tomar ferrum fosfórico. Pero nunca se olvide que todas estas recomendaciones que le estamos entregando acá, aunque están avaladas por protocolos de organizaciones profesionales, nunca reemplazan los medicamentos o las recomendaciones de su médico de cabecera. Hágale caso y complemente con esto. Vamos entonces ahora a hacer un... Quería comentarles yo que junto con desarrollar las defensas del cuerpo humano, también tenemos que desarrollar las defensas del alma. Y una parte de este programa yo siempre lo dedico a difundir las enseñanzas del libro Durantia, que es un libro que fue entregado a la humanidad en estas últimas décadas, entre el año 1920 y 1950, y quiero compartir con ustedes un trabajo de un amigo venezolano, ¿verdad? Que hay mucha gente en el mundo, que en el planeta, que está siguiendo este libro y estas enseñanzas. Uno de ellos en Venezuela, hay una fundación, de estudios durantianos, y ellos prepararon este material que yo les voy a contar, donde hay un resumen de cómo llegan estos textos a nosotros. Así que los dejo con Jairo Miranda, porque además no dice, porque además ya en el año 2011, me acuerdo yo, ya el libro estaba traducido a 23 idiomas y publicado, yo no me acuerdo ya qué cantidad de países. Y que el objetivo de esta de este conocimiento no es generar ni una religión, ni un movimiento político, ni nada. Simplemente que usted tenga esta información en su cabecita y le ayude a guiarse en el camino de la vida. Con un matrimonio cuyos nombres son desconocidos. Jairo y su señora. Les pidió que fueran a su apartamento, diciendo que algo extraño le estaba aconteciendo a su marido. Él estaba durmiendo profundamente, respirando de una manera muy extraña, y no conseguía despertarlo. Después de varias tentativas de despertarlo, desistieron y resolvieron aguardar. Al despertar, no recordaba nada. Este fenómeno se repitió varias veces durante el otoño de aquel año. En una determinada noche, los Sadler estaban nuevamente en la casa del sujeto adormecido, sentados en la cama esperando que él se despertase, cuando la doctora Lena observó que los labios del paciente se estaban moviendo. Ella decidió preguntarle cómo se estaba sintiendo, y para espanto de todos, el paciente habló, pero con una voz diferente y peculiar, diciendo que él era un estudiante visitante de otro planeta en una misión de observación. Conforme pasaba el tiempo, otros supuestos visitantes comenzaron a hablar a través del sujeto adormecido. Los Sadler quedaron muy impresionados con la calidad, la consistencia y la originalidad de los mensajes. El sujeto adormecido mostraba indiferencia y poco interés en relación con todo lo que estaba siendo revelado, y también por lo que acontecía durante su estado de sueño alterado. El doctor Sadler consultó a otros científicos, médicos y especialistas en fraudes espirituales, y no encontró ninguna explicación. En 1923, los Sadler reunieron 30 amigos e iniciaron un grupo de discusiones filosóficas en su casa, situada en 533 Diversey Parkway en Chicago. Este grupo más tarde se denominó el Forum. Y desde 1923 hasta el 31 de mayo de 1942 participaron 486 miembros. El doctor Sadler y su esposa hicieron diversas preguntas al sujeto adormecido sobre el universo. La doctora Lena tomaba notas de las respuestas que eran posteriormente leídas en las reuniones del fórum los domingos en la tarde. El doctor Sadler, en secreto, decidió entonces preparar una serie de preguntas difíciles como un test para el visitante de otro planeta y memorizó 52 preguntas específicas. Durante una de las sesiones nocturnas, el doctor Sadler y su esposa tuvieron contacto con una entidad que se autodenominaba personalidad energizante y que decía ser de un planeta distante. El doctor Sadler lo desafió diciendo: ¿cómo puede usted probar que realmente es quien dice ser? Y la entidad respondió: yo no puedo probar quién soy, pero usted no puede probar que yo no soy lo que digo ser. Y enseguida dijo: entretanto, yo recibí permiso para responder solamente 46 de las 52 preguntas que usted está memorizando para hacerme. La personalidad energizante pasó entonces a responder las 46 preguntas y agregó al final: si ustedes supieran al menos con quién están en contacto, ustedes no me harían estas preguntas triviales. Ustedes deberían hacer preguntas que exigieran respuestas de un valor supremo para la raza humana. Esa misma noche, el doctor Sadler le dijo a todos los miembros de la comisión de contacto: ahora que ellos pidieron esto, vamos a darles preguntas que ningún ser humano pueda responder. En esta época, alrededor de 1924, la comisión de contacto estaba formada por el doctor Sadler, la doctora Lena, los esposos Anna y Wilfred Kellogg y Emma Louise Christensen. El hijo, Bill Sadler Jr., no estaba en la sección de la personalidad energizante, pero se integró a la comisión de contacto más adelante. El doctor Sadler sugirió a los miembros del fórum que elaborasen las preguntas más difíciles que ellos pudieran pensar. En diciembre de 1924, el fórum presentó 181 preguntas escritas de la más profunda magnitud respecto al origen del cosmos, deidades, creación y diversos asuntos muy distantes del conocimiento de la humanidad de aquellos tiempos. La primera de estas preguntas era: ¿existe realmente un Dios? Y si existe, ¿a qué se parece? Sin embargo, pasaban las semanas y nada acontecía, hasta que una determinada mañana, a las 6, la esposa del sujeto adormecido llamó al matrimonio Sadler, pidiéndoles que fuesen inmediatamente a su casa, diciendo que su marido estaba durmiendo, pero que había sucedido algo diferente. Al llegar allí, encontraron materializadas 472 páginas manuscritas con las respuestas en detalle a las 181 preguntas del fórum. El sujeto adormecido nada recordaba de este hecho. El doctor Sadler evaluó al sujeto adormecido y comprobó que ni él ni su esposa habían escrito los documentos y que su escritura llevaría unas 8 horas. Los Sadler dactilografiaron los documentos y los llevaron al fórum el 18 de enero de 1925. En el fórum se leyó el documento y se hicieron preguntas por escrito, y con las respuestas de los reveladores, este se fue modificando. Duró 8 meses terminar el documento 1. En este momento, el doctor Sadler anunció a los miembros que la comisión de contacto había sido instruida para convertir al fórum en un grupo cerrado. Los manuscritos eran guardados en un cofre, y después que ellos habían sido dactilografiados y cotejados, misteriosamente desaparecían. Este proceso inicial de preguntas y respuestas continuó hasta 1929, y en esos 5 años fueron producidos 57 documentos a partir de 1.700 páginas dactilografiadas. En ese mismo año, el fórum recibió un mensaje escrito a través de la comisión de contacto que decía: con el aumento de la comprensión derivada de la lectura y estudio del material, ustedes pueden ahora hacer preguntas más inteligentes. Nosotros estaremos volviendo al libro nuevamente. Los documentos fueron divididos en 3 partes. Parte 1. El universo central y los superuniversos, 31 documentos. Parte 2. El universo local, 25 documentos. Parte 3. La historia de Urantia, 63 documentos. En 1934 se estaba decidiendo el destino de los documentos de Jesús. Los 77 documentos de la parte 4 no vinieron en respuesta a las preguntas del fórum. Todos los documentos vinieron manuscritos y fueron dactilografiados y corroborados. En 1939 fue creado el Grupo de los 70. Este grupo se reunió desde el 5 de abril de 1939 hasta el verano de 1956, y durante estos 17 años entrenaron a 106 estudiantes e iniciaron lo que más tarde fue la Escuela de la Hermandad de Urantia. Con la muerte de la doctora Sadler en agosto de 1939, los seres intermedios establecieron que la recaudación de fondos para la publicación de los manuscritos debería ser una actividad de grupo y no individual. En mayo de 1942 cesó la producción de los documentos y fueron iniciados los preparativos para la generación de las matrices de impresión. La comisión de contacto dijo al fórum que no se aceptarían más preguntas a partir de aquel momento, y que tenía permiso solo para comprobar la ortografía, mayúsculas y puntuación, no siendo permitido hacer ninguna alteración editorial. El hijo de Bill Sadler tenía la intención de hacer una introducción al libro, pero no fue autorizado por los seres intermedios, quienes más tarde proporcionaron la introducción definitiva. Le fue permitido solamente preparar el índice del libro de Urantia. En 1945, las matrices ya estaban fundidas y guardadas, y a partir de este momento todos los documentos dactilografiados fueron destruidos. En 1950 fue creada la Fundación Urantia para custodiar el texto original del libro de Urantia y asegurar la difusión de sus enseñanzas. El material que debería ser preservado consistió en las láminas de las matrices y no más de 3 copias autenticadas del libro de Urantia. En noviembre de 1951, la Comisión de Contacto recibió un comunicado importante del regente Príncipe Planetario Provisorio de Urantia, que decía, entre otras cosas, lo siguiente: en ausencia de una intervención de los seres intermedios, hasta el 11 de febrero de 1954, los fideicomisarios de la Fundación Urantia deberán proceder de acuerdo con su juicio. El 21 de agosto de 1952, otro mensaje del regente Príncipe Planetario Provisorio de Urantia fue recibido por la Comisión de Contacto. En él expresó: "Yo, solamente yo, definiré cuándo el libro de Urantia será publicado. Si yo no proporciono esta instrucción hasta el 1 de enero de 1955, entonces los fideicomisarios de la Fundación Urantia podrán seguir con los planes de publicación de acuerdo con su juicio". El 2 de enero de 1955, el Dr. Sadler fundó la Hermandad Urantia. Su hijo, Bill Sadler Jr., fue elegido presidente. 36 miembros del grupo original de los 70 se transformaron en la Hermandad Urantia. El 11 de febrero de 1955, los fideicomisarios firmaron la declaración de intención de publicación del libro de Urantia. El 12 de octubre de 1955, el libro de Urantia fue publicado por primera vez con el respaldo de un copyright internacional, con una tirada inicial de 10.000 ejemplares. Poco después de la publicación del libro de Urantia, la Comisión de Contacto recibió un mensaje final de los seres intermedios, que decía: "Ustedes están ahora por cuenta propia". Después de aproximadamente 50 años, la conexión entre los mortales de nuestro planeta y la Comisión de Seres Intermedios fue interrumpida definitivamente, y el Dr. Sadler dijo: "Ellos ni dijeron adiós". Desde su publicación, el libro de Urantia ha sido editado en diversos idiomas. Bueno, ese es un trabajo que hizo Jairo Miranda, y la voz de la de su señora, donde hacen un excelente resumen de cuál fue el proceso que se vivió hasta que este libro llegó a ser materializado. El doctor Sadler dice al final: "Ellos ni siquiera dijeron adiós", pero en realidad, ¿para quién es decir adiós si ellos están aquí? Cuando hablan del príncipe planetario, el príncipe regente, él está acá en el planeta, este planeta está en manos de ellos, los que lo administran. Nosotros, los seres humanos, pensamos que somos los habitantes más inteligentes. Somos, hasta hace poco pensamos, y todavía mucha gente sigue pensando, que no existe vida en el universo más que nosotros. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, cada día descubren y descubren con las tecnologías de estos telescopios como el Hubble incontables galaxias. O sea, una galaxia no es un conjuntito de planetas, son cosas enormes. Y todavía seguimos pensando acá que somos los únicos habitantes del universo. Hasta hace poco decíamos que la Tierra era el centro del universo y los que se oponían eran quemados. Cuando nosotros afirmamos hoy día que contamos con esta información, es verdaderamente, algunos se pueden molestar, algunas personas, porque siempre es duro cambiar de idea, abrirse la mente. Les recuerdo que nosotros no somos los dueños de la verdad. Esto es una parte. Usted tómelo si le hace sentido o déjelo. pero es un aporte para que usted mejore su calidad de vida, su calidad de vida espiritual. Son elementos para que usted desarrolle su cultura y su mente. En el programa anterior y en el ante anterior hemos estado hablando de la vida en otros mundos. Y yo les contaba que según lo que nos cuentan estos reveladores, solamente en nuestro universo habían aproximadamente, ya en la época en que nos entregan esta información, más de 619 mundos habitados en este universo. Incluso nos dijeron hasta el número que tiene nuestro planeta dentro de los planetas habitables en el universo. Este número, mire, se lo voy a decir yo. Es el 5.342.482.337.666. Ese es el número de registro en Ubersa y en el paraíso de nuestro planeta. Pero nosotros sufrimos una cuarentena, todavía estamos aislados por el producto de una rebelión, la rebelión de Lucifer. Si usted leyó El caballo de Troya y toda su serie, usted está leyendo el libro grande. El periodista J.J. Benítez, un escritor, él tomó estos textos y los noveló. Porque si yo me pongo en la calle a vender el libro grande, siempre empiezan a aparecer los críticos y los que no son tan críticos. Pero si yo lo novelo, la información llega, que lo importante es que le llegue a la mente de las personas. Y en Los caballos de Troya hay una de las series que se llama La rebelión de Lucifer, donde está descrito lo que ocurrió acá y que nos ha costado muy caro, porque nosotros formamos parte del grupo de planetas que se unió a la insurrección de Lucifer en contra del Padre Universal y en contra de nuestro creador, que es Micael de Nevadón, a quien conocimos acá como Jesús de Nazaret. Forma parte de este programa, en alguna parte, en momento les voy a contar esa historia. Entonces, como nosotros estamos en cuarentena, todos los planetas del sistema de Satania al que pertenecemos están cortadas las comunicaciones, y todos los planetas que se unieron a la rebelión han quedado relativamente incomunicados respecto a las otras esferas. Por eso es que acá reina tanto la confusión y las cosas han sido tan difíciles. Pero también este planeta forma parte de los planetas donde uno se entrena. Es más difícil establecer el camino, pero por lo tanto mucho más valioso. Y de esa manera también estamos desconectados de los tipos de formas de vida humana que se dan en el universo. Yo les contaba en el programa pasado que hay varias clasificaciones según, por ejemplo, el tipo de atmósfera de los planetas. Si existiesen mortales en el planeta Venus, serían super respiradores. Si existieran mortales en el planeta Marte, serían subrespiradores. En la Tierra, nosotros somos respiradores medios, porque es importante que exista la atmósfera para que exista la vida. Y todavía existe un tipo aparte, muy particular de esfera, donde no hay o no existe atmósfera, o muy poca. Y ahí viven seres que no son respiradores. También se puede clasificar la vida por elemento. ¿En qué elemento se desenvuelve la vida? Hay seres humanos terrestres, hay seres humanos acuáticos, hay seres humanos marinos y mixtos. Pero todos, invariablemente, nos cuentan los reveladores, evolucionan hasta llegar a ser terrestres, siendo el bipedismo universal. O sea, todos los seres humanos de todos los planetas habitados que existen en el universo tienen dos piernas. Bueno, también existen otras clasificaciones para la forma de vida según la gravedad, según la temperatura y cómo se comporta la electricidad en algunas esferas. Ellos hablan de esferas, no hablan de planeta. Incluso hay otras esferas que son de tipo, y son habitantes que son de tipo energizadores, porque se destaca la posibilidad de obtener la energía de la luz. Imagínense ustedes lo que es vivir, en vez de respirar oxígeno, alimentarse de la luz. Incluso en los reveladores hablan de que los seres que no respiran, nos dicen nosotros, muchos podría interesar la conducta planetaria de este tipo de seres humanos, porque una raza de seres de este tipo habita una esfera muy cercana a Urantia. Hay un planeta cercano a Urantia que está habitado y son no son respiradores. O sea, no pueden venir acá ni nosotros ir a su mundo. El hecho que haya atmósfera no necesariamente significa que la atmósfera esté en base a oxígeno e hidrógeno como acá, sino que puede ser mezclas parecidas e incluso con otro tipo de gases como el ácido, ¿cómo es? Los derivados del azufre por la actividad volcánica. Así es que también cuentan ellos la tremenda variedad de esfuerzos y adaptaciones que hacen los portadores de vida, son unas entidades, por decirlo de una manera, son seres que son los que van instalando la vida en las esferas, en los planetas, para que ahí se desarrolle vida. La vida es creada con la ayuda del Padre Universal, no es una casualidad. En la Tierra, por ejemplo, hay unas formas de vida, porque aquí fue planteado un espectro de habitabilidad mucho más amplio del que hoy día hay, pero todavía quedan unos seres que son extremófilos, es decir, seres vivos que son capaces de sobrevivir en condiciones extremas de salinidad, de acidez o temperatura. Han encontrado gusanos, han encontrado formas de vida en la lava volcánica. ¿Te parece? Como nosotros somos, mire, para que ustedes se fijen lo que cuesta de repente ponerse en estas realidades. ¿Usted podría vivir bajo el agua? No es cierto, porque se ahoga. Pero eso significa que bajo el agua no hay vida. Hay vida, pero adaptada a esas condiciones. Hay planetas donde no hay atmósfera, no se puede respirar, pero hay formas de vida. O hay planetas que son incandescentes y hay formas de vida. Es el trabajo que tienen los portadores de vida. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el libro Durante respecto a vida en otros mundos? Dice, espero, dice, no les resulte inconclusa esta introducción a la vida en otros mundos, pero les podría dejar claro que no solo existen seres mortales como nosotros en otro mundo, sino que constantemente estamos siendo visitados por las huestes seráficas, visitantes, estudiantes, entidades divinas y los seres intermedios que están apenas fuera de nuestro alcance visual y son los que viven en este mundo. Todos son reales. No es tan fácil meter a alguien en este tema, en especial dentro de la visión que plantea el libro Durantia. Tampoco se trata de convencerlos a todos sobre este particular, sino más bien es una invitación a que se den la oportunidad de honestamente investigar estas páginas para que disiernan las verdades que contienen por parte de ustedes mismos y no porque otros se lo expliquen. Esa es la invitación. Ustedes, fórmense su propio juicio. Aquí tienen un elemento más. Y un tema más. Lo que está relatado en estos textos que le contaba a Jairo Miranda en su video con su señora, no está en antagonismo con muchas escrituras que se consideran sagradas acá en el planeta. El Corán, el Islam, la Biblia, incluso. Lo único que se pide, si usted se mete en este tema, es tener un hábito de lectura, no ser flojo porque va a estar condenado a no entender, cansarse y llegar a la conclusión de que esto no es para usted y que es algo demasiado difícil. Bueno, a propósito de la vida en otros mundos, siempre se ha podido deducir, por la lógica, de que si el universo está lleno de estrellas como nuestro Sol, algunos pequeños, otros mucho más grandes, entonces es obvio, hay que pensar que cada uno tiene girando alrededor cierta cantidad de planetas. Algunos podrían contener vida de algún tipo y otros quizás también, estas son elucubraciones hechas por lo humano, podrían haber ser inteligentes, mortales, incluso pueden adorar a Dios. El telescopio espacial Hubble, desde que se lanzó en órbita, nos ha mandado información a través de fotografía impresionante. Nosotros nunca nos habríamos podido imaginar que existían regiones tan lejanas del universo y llenas de materia, llenas de vida, llenas de movimiento. Así es que tan solo el Padre Universal, dicen los reveladores, conoce la ubicación y el número real de los mundos habitados en el espacio. Los llama a todos por su nombre y por su número. Y este revelador que cuenta esto dice, yo tan solo puedo daros el número aproximado de planetas habitados o habitables, porque algunos universos locales tienen más mundos adecuados para la vida inteligente que otros. Tampoco están ya organizados todos los universos locales proyectados, por lo tanto, los cálculos que os ofrezco son únicamente para el propósito de daros una idea de la inmensidad de la creación material. Siguiendo con el tema, y estoy tratando de romperle la cabeza diciéndole y haciéndolos pensar y contándole lo que nosotros nos contamos estos reveladores, no estamos solo en el universo, somos unos planetas que están aislados por la rebelión de Lucifer, porque el príncipe planetario que estaba a cargo de este planeta se unió a las fuerzas luciferinas, y como ellos perdieron, nosotros quedamos aislados y todavía recién se están reconstituyendo los circuitos de alimentación de información. Eso hizo que apareciera esta comisión de contacto, que se pusiera, tanto de seres celestiales como humanos, se pusieran de acuerdo para traspasar esta información. En los mundos sin respiración, las especies animales son radicalmente distintas de las que se encuentran en los planetas atmosféricos, dicen los reveladores. El plan de vida sin respiración varía de la técnica de la existencia en un mundo atmosférico. Aún en la supervivencia, sus pueblos difieren, siendo candidatos para la fusión con el espíritu, con el ajustador del pensamiento. Sin embargo, estos seres disfrutan de la vida y llevan adelante las actividades del reino con las mismas dificultades y alegrías relativas que experimentan los mortales que viven en los mundos atmosféricos. En cuanto a la mente y el carácter de los que no respiran, no difieren de otros tipos mortales. La mente. Demos la importancia a la mente. Muchos podría interesar la conducta planetaria de este tipo de mortales, porque una raza de seres de este tipo habita una esfera muy cercana a Urantia. Esto sale en la página 564 del libro de Urantia. ¿Cuántos minutos nos quedan? Interesante, ¿verdad? Ahora, el libro también nos narra lo siguiente. Estoy leyendo también apuntes de un trabajo de otro hermano urantiano. Me parece que es de Santo Domingo. Bueno, pero en el libro hay una parte que nos dice lo siguiente. Vuestro mundo, Urantia, es uno de muchos planetas habitados similares que juntos comprenden el universo local de Nevadón. Nevadón, así se llama el universo en el que estamos. Existen muchos universos. Este universo, juntamente con otras creaciones similares, forma el superuniverso de Orbonton. O sea, varios universos como este forman un superuniverso. Y nosotros formamos parte del superuniverso de Orbonton, que tiene una capital y se llama Uversa. Y desde esa capital, dicen los reveladores, proviene nuestra comisión. Eso está en la página 1 del libro Urantia. Así es que quiero dejarles de tarea. Una vez más, les voy a comentar. Mi correo es leonel.rojas@gmail.com. Llegan consultas, llegan temas, también llegan críticas. Y en general, yo les digo, nadie en este planeta tiene la verdad total. Es una parte de la verdad. Lo importante es que, como seres humanos inteligentes, entre todas las actividades que desarrollamos durante el día y nuestra vida, hay una parte muy importante que tiene que ver con la preocupación por la trascendencia y el sentido de la vida. En algún momento, todas las personas se toman este trabajo. Algunos, cuando ya están muy enfermos o se enfrentan a un desenlace fatal y tienen miedo. Otros, cuando fallece un familiar y se plantean el tema al verlo ahí inerte, dormido, quieto, sin respirar, como se produce como un shock. Y entonces nos da por preocuparnos del más allá y de qué forma tendrá. Después pasa una semana y nos olvidamos y seguimos de nuevo en esta vida que llevamos. Entonces el tema acá, la preocupación y el objetivo de mi programa y el trabajo mío y de todos los urantianos que están preocupados de ayudar a los demás a difundir esta idea, consiste en entregarle elementos para que su mente se vaya formando el hábito de la autocrítica. Dude siempre, es muy saludable la duda, es muy saludable. No le crea todo lo que le dice, ni siquiera me crea a mí. Investigue, forma parte del trabajo del ser humano, del crecimiento, dudar y reflexionar. Es lo que nos hace autoconscientes. No solamente tenemos que estar preocupados de la relación de pareja, de los problemas económicos, sino que también de esta otra parte de la vida. En algún momento nos va a pasar la cuenta. Y tenemos que preocuparnos a tiempo. Les recuerdo, leonel.rojas@gmail.com es mi correo donde ustedes pueden mandar consultas, preguntas. Yo una vez al mes voy a hacer un sorteo de un par de libros Durantia. Este se puede comprar en las librerías de acá, en la Feria China del Libro, en la librería Antártica. Pregunten, porque a veces llegan 5 libros, 6 libros. El costo más o menos es de los 45 mil pesos promedio, porque un libro grande, Pero usted lo puede bajar gratis de la internet, se mete en la página www.urantia.org y baja el libro y lo puede tener en su computador o en su laptop o en su celular incluso, yo lo tengo en el celular. También puede consultar material, hay mucho material en YouTube, hay videos explicativos, hay videos de crítica también, así como hay videos de crítica para las otras escrituras sagradas como la Biblia, hay de todo, usted sabe que hay de todo. Y gracias a Dios existe la internet, esta mente universal hoy día que nos hace todo estar tan cerca. Ahí hay más material. Pero para finalizar, si usted tiene su espíritu abierto, despierto y está consciente de su propia divinidad, de su propia energía, le va a ser mucho más fácil a usted mantenerse energizado, saber aprovechar la energía del universo que está disponible para todos. De esa forma usted se va a mantener intelectualmente ágil, despierto, inteligente, simpático además, porque va a ser seguro de sí mismo, y además va a contar con mejor salud, porque al estar consciente de su propia energía, usted va a estar mejor preparado para enfrentar dificultades, va a tener menos miedo. El miedo es lo peor, es lo que debilita al ser humano. Y nosotros vivimos en un mundo donde lo que se estimula todos los días por los medios de comunicaciones, al servicio del poder, no sé de qué lado está, pero el poder, digamos, pero lo que usted va a encontrar el denominador común es la difusión del miedo. Miedo al virus tanto que este año va a atacar, miedo a los terroristas, miedo al Estado Islámico, miedo a que caigan las acciones, miedo a que suba la benzina, miedo a que usted pierda el trabajo. Vivimos en un mundo de miedo donde el objetivo para que fuimos creados no es vivir un mundo así. Nosotros fuimos creados, y está también una vez más aquí en el libro Urantia refrescado, para convertir este planeta en algo superior, un mundo de luz y de vida. Ese es el destino del planeta Urantia, y quienes lo van a hacer saltar a esa dimensión son la raza humana. La raza humana cuando logre construir el reino, pero el reino que anunció Jesús de Nazaret, que existió y la vida entera está en este libro, en la cuarta parte del libro, el reino se parte construyendo en el espíritu de cada uno. El reino está acá adentro. Los apóstoles miraban para todos lados y decían, ¿dónde está el reino? ¿Dónde lo van a instalar? ¿Dónde van a estar los edificios? Y no entendían que el reino, cuando Jesús les hablaba del reino, se construye primero en los corazones. Y vuelvo al tema con el que partimos esta serie de programas. En la medida que usted logra elevar su nivel de conciencia, contribuye a esta mente universal a elevarlo. Y ya nos dicen los reveladores que también la mente forma parte de todos los habitantes de todos los planetas del universo. Todos tienen una mente y todos los que son seres humanos tienen también dos pies. Algunos son respiradores, unos son sobre respiradores, unos subrespiradores y otros no son respiradores. Para todo tipo de ambientes existe una forma de vida y el plan para todos es el mismo. Tomar autoconciencia, integrarse con su ajustador del pensamiento y crecer, desarrollarse en una vida eterna que termina cuando lleguemos al paraíso. El paraíso existe. Así es que estamos llegando al final del programa más. Espero no haberlos aburrido de repente porque este tema es árido. En el próximo programa, que a gusto, voy a comenzar a relatar cómo es que se gesta la venida de Jesús de Nazaret al planeta, por qué vino. Mientras tanto, si alguno quiere, leas el Caballo de Troya 1, donde está esta misma información y está la narrativa ahí en la novela de cómo fue la vida de Jesús de Nazaret, cómo era, cómo fue que se despidió de los apóstoles, cuál fue el trabajo que le dejó encargado y cuál fue realmente el sentido de lo que vino a crear. Si usted pertenece a una iglesia y lee la Biblia, también le aviso que vamos a más adelante a tocar los temas comunes que tiene el libro Urantia con la Biblia. Porque en la Biblia se habla de Adán y Eva, en la Biblia se habla del Lucero, Isaías lo nombra, de Lucifer, también en el Apocalipsis se habla del dragón, del demonio. Todos esos temas no son rebatidos por el libro Urantia, sino que además son explicados. ¿Por qué el hombre tuvo ese conocimiento? ¿Cómo fue que llegamos a esa idea? Todas esas cosas vamos a ir tocando en futuros programas. Les recuerdo www.urantia.org. En Chile también hay páginas de urantianos, urantiachile.cl, se pueden meter. Únanse, pónganse en contacto, despierten esas cabezas. la vida transcurre, la vida fluye y no pasa en vano, la vida tiene un sentido, aquí no vinimos a morir, vinimos a vivir y a vivir para siempre. Me despido una vez más, un amigo para ustedes, Leonel Rojas, Leonel Alberto Rojas, mi nombre completo, mi celular es el +569 8942 1990, WhatsApp, correo leonel.rojas@gmail.com. Y nos encontramos el próximo jueves a las 21:15 en esta cálida radio, Radio Puente Alto FM Estéreo, la comuna más grande del país. Abrazo, amigos. Chao. That's mine. I wonder how much going have you got, and I wonder about your friends that are not. I wonder, I wonder, wonder I do. Children's eyes, and I wonder about the soldier that dies. I wonder, will this hatred ever end? I wonder, and worry my friend. I wonder, I wonder, wonder don't you?